ya ahorita le pongo. No escucho. Pero ya, ya estamos en vivo. Sigo sin escucharme, güey. No, no estamos en vivo todavía. Sí. Ya me escucho. Muy buenas noches. No me escucho. Sí me escucho. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos al aire nuevamente en este séptimo episodio de la Precopa. Después de grabar algo borracho la semana pasada. Enfrente de mí, ya sin cruda, se encuentra Balam. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, muy buenas noches. El día de hoy les tenemos varios temas de los que nos gustaría compartirles y pasar un buen rato. También al lado de mí, a mi lado izquierdo, se encuentra Tonatiuh González. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Hola, muy buenas noches. Una vez más aquí en la Precopa con ustedes, chicos. Raúl, Balam, un gusto y pues aquí empezando. Créeme que el gusto es todo nuestro, Tona. Muy bien. Y bueno, pues este episodio será algo especial, como el pasado terminó siendo un especial de Volver al Futuro. En esta ocasión haremos un especial de Halloween con las historias más aterradoras de Balam, de Tona y de cuando yo vomité y cagué al mismo tiempo. Ajá, es broma. Y bueno, saludos. ¿Alguien tiene saludos, chiquillos? Pues vamos empezando contigo, Ru. Tú, Tona, me habías dicho que tenías saludos. Yo sí tengo saludos. Quisiera saludar a mi papá, que siempre nos escucha. A Marcos, a don Marcos. No Hola, sé Marcos. Nos está escuchando. Hola, señor Marcos. A mi familia, yo creo que están ahí toda la bola. A mi mamá, mi papá, mis hermanos. Oye, ¿tu papá ya se siente orgulloso de ti? ¿Y el albur? No, sin albur. Ah, es sin albur, sí. Yo entendía que antes no se sentía orgulloso de ti, entonces ahora sí. Ah, no, siempre. ¿Siempre? Sí, siempre he estado orgulloso. Yo le quiero mandar un saludo a Maggie, que también es de nuestras fans, que nos escucha seguido. Seguido, saludos, no siempre. Maggie. Oye, bueno, pues yo tengo saluditos también, como yo soy el oficial. Un saludo muy afectuoso a Pamela López, otro a Sabina Monroy, Alejandro Abraxas, Elizabeth Muñoz, Lucila FH, un camarada que se hace llamar Ese Güero Azteca, Carlos Velasco, Edelvidia Ramos, Ángel Navarrete, Alfredo E. Reyes, Andrés Bores, Rosy Valdés, Edilberto Cervantes, Fer HD, Barney Batista, Lucy García, Juanísimo Elegante y de Buen Gusto, y Jobeito. De muy buen gusto. Yes. Y pues son los saludos que tenemos para esta semana. Como podrán ver, nuestra red de fans está creciendo. De hecho, el otro día hablaba con Sabina Monroy, buena amiga, y decía que le encanta nuestro programa, que realmente es pendejada tras pendejada tras pendejada. ¿Y ya la saludaste? Sí, fue que la segunda. Hace pasar un muy buen momento. Y de hecho era la personita que íbamos a tener hoy en vivo, pero parece ser que le dio pena. Nos dejó abajo. Digo, nos le dio pena. Entonces, no se apenen, no se apenen. No se apene, Sabina. Y bueno, por ahí salieron una serie de coincidencias precisamente con Sabina, que el podcast pasado le mandamos saludos a ella, Sabina Monroy, y otro saludo a Sabina Morales. Y nosotros no sabíamos que eran mamá e hija. Entonces está wow. Fue como anécdota chistosa, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos con este episodio de Halloween? Yo, antes que nada, quería... ¿de qué van a hablar ustedes antes de entrar a la... directo a lo de Halloween? Yo traía de temas el que no alcancé a decir la semana pasada, que es cosas que hacer en Inglaterra y cosas curiosas de Inglaterra. ¿Tú, Tonatiuh, cuál es tu tema de hoy? ¿O vas a hablar también? Vamos a hablar de Halloween. Claro. Vamos a hablar todavía de Volver al Futuro, todo lo que faltó. Halloween. Y no, estabas hablando de algo mientras terminamos de preparar esto sobre los mexicanos y esas cosas. Ah, sí, una observación. Que... estábamos hablando del Chicharito Hernández, que es un, para mi gusto, un gran jugador, a pesar de que no es muy técnico ni nada, pero él tiene algo que no tienen muchos jugadores, que es una mentalidad y una visión. Y lo que me gustó mucho, que Chicharito ha metido goles en sus últimos 3 partidos, es lo que les dije. Después, el domingo pasado vi la película de Cantinflas, y me llamó mucho la atención que Cantinflas es un... es un maestro de improvisar, o era, pues. A mí me gusta decir que es porque sus películas siguen vigentes y ahí se puede ver su calidad. Entonces, como los mexicanos somos buenos en hacer las cosas, pero de forma así muy rara. Como Chicharito, sus goles que mete, de que se le pega la pelota y la pelota le pega en la cara y luego la pelota entra. O sea, esas cosas que no le ves a un delantero, yo creo que casi nunca, ¿no? Y Cantinflas, que es un actor que... en la segunda película no le gustaba seguir el guión. O sea, le gustaba mucho improvisar. Era muy, muy, muy rápido, muy creativo. Y tenía muchos problemas con los directores por esa misma razón. Pero Cantinflas es como de nuestros mejores actores o personajes, por así decirlo. Como el Chavo del Ocho y así. Eso es lo que llamó la atención. Yo consideraría que Cantinflas es el mejor comediante de México. Sí, yo también concuerdo contigo. Más allá incluso de Chespirito, que en lo personal también me gusta mucho, aunque tiene mucha gente que lo odia. Bueno, Chespirito es más simplón. Cantinflas tiene unas cosas muy, sí, muy interesantes. Es que trabajadas. Más profundo, Cantinflas, sí, a mí lo que me gusta es que lo puedes ver y te puedes reír si nomás te quieres reír de alguna pendejada. Exacto, es. Pero para si los dos públicos. Si lo quieres pensar, puedes encontrar un montón de cosas, sí, discurso subyacente súper cañón. Sí, él como persona también dicen que era muy increíble, que era muy una persona así... Muy increíble. Muy interesante. Ey, está bien suave. Y bueno, queremos empezar el especial de Halloween con una pregunta. Bueno, en lo personal yo lo quiero empezar de esta manera. ¿Por qué los fantasmas suelen estar en casas abandonadas y cementerios? Si yo fuera un fantasma, sinceramente, estaría en un table dance o en un baño de mujeres. Ahí te tengo otra yo. ¿Por qué en todas las películas de terror de casa... ¿Cómo se dice? Casa embrujada. Es siempre que llegan a la casa. No, cuando salen. O sea, siempre que llegan a una casa nueva, perdón. Que recién se mudan. Ah, sí. Porque, por ejemplo... Yo lo recuerdo una película que no me acuerdo cómo se llama, en la que, pero lo que le hacen es que le hacen un ajuste al personaje y ahora ve cosas extraordinarias. Ah, le abren su tercer ojo, por así decirlo. Oh. I see dead people. Ah, le abren tercer ojo. No, es otra. No me acuerdo cómo se llama. Sale Bacon, ¿cómo se llama? Kevin Bacon, ajá. Bacon es el que está ahorita dando cáncer. Da mucho cáncer, ese es Val Kilmer, ¿no? Kevin. Bacon. Kevin Tocino da mucho cáncer. Bueno, para los que no entendieron, la OMS, Organización Mundial de la Salud, esta semana declaró que la carne procesada te da una probabilidad 18% más alta de que te dé cáncer. Oye, pero... Lo cual, la verdad, para lo rica que es, pues vale la pena el riesgo. Es un riesgo necesario, ¿no? Es un riesgo que vale la pena. Quiero que me repitas, ¿carne qué, perdón? Carnes procesadas. Ah, sí, muy bien. Es que lo importante es la palabra procesadas. Claro. Porque si es carne roja no procesada, a lo mejor no hay tanta, ¿verdad? Sí, o sea, sí. no si te cáncer. Comes a la vaquita viva, pues no hay pedo. Es sano, hasta es sano, ¿no? Hasta más sano, ¿no? ¿Tú crees que deberíamos comer más sano? La verdad creo que sí. ¿Te gustaría comer? No, preguntas que no hay que hacer cuando tu papá te está escuchando. No, y sobre todo... No, ya se salió. A mí sí me gusta comer. Nada, no te creas. Cuando como más sano, me siento más sano. Bueno, hoy tenemos también aquí unas botanitas muy ricas, jícama y pepino, porque estamos tratando de ser más sanos. Y pues unas papitas que nos van a dar cáncer tarde o temprano. Pero el chiste aquí es como lograr ese balance, ¿no? Es lo que yo siento, pues. Pero bueno, no me dijeron al final, si ustedes fueran fantasmas, ¿dónde les gustaría estar? Era mi pregunta. Yo me la pasaría pisteando, la verdad. Alzaría mi cerveza y brindaría por la libertad. ¿Cerveza fantasma? ¿Cómo le harías para conseguirla? No, la calavera. Ah, ¿la calavera? No, ubica la cerveza calavera. Esa la pueden tomar un fantasma sin ningún problema. Cuando queda ya la cerveza vacía, ya la botella ya es una cerveza fantasma. Es una cerveza fantasma, o sea, y no se acaba. No. Es algo delicioso. Bueno, la cerveza también está considerada un alimento muy sano y muy rico. Excepto la Corona, porque la Corona tiene trigo y bueno, tiene cositas que son... Gluten. Transgénicas. Tiene gluten. No hay transgénicas. Es lo peor. A mí no me gusta la cerveza con gluten. ¿Nos vamos a rolita? No, espérate. Hablemos del gluten. ¿Qué te parece el gluten, Tony? ¿Sabes qué es el gluten? Es una... No sé qué sea, muy bien. Creo que es una enzima que viene en el trigo. En el trigo, exactamente. Y entonces la mayoría de los panes, o todos los que se hacen con trigo, sí, tienen contienen gluten. Y hay gente que es intolerante al gluten. Sí, pero lo que estaba viendo, que es algo como muy gringo. No sé en México qué estadísticas haya, pero de que en Estados Unidos era... Creo que el 5 o el 10% de la población. Pero el 27% prefería consumir alimentos sin gluten. Sí, entonces, porque la gente es muy ignorante. Pero pues, digo, pues si no me hacen nada a mí, ¿por qué tengo que consumirlo? No, pero aparte... Se suben al tren del mame. La verdad que sí. No, pero también es un fenómeno muy reciente. O sea, ubica que hace 20 años nadie era alérgico al gluten. O no sabían que eran alérgicos. Y hoy de pronto ya todo el mundo quiere ser alérgico al gluten. Siendo tan rico todo lo que se hace... con gluten. Con gluten. Todo lo que contiene gluten es rico. Más es... bien todo lo que da cáncer sabe rico. Es que ese es el problema. Todo como el rico, gluten. Suele ser malo para la salud. ¿Por qué? Porque Dios nos castiga con cuando tenemos placeres. Porque Dios no quiere que tengamos placeres. De hecho, ahí está haciendo una mala interpretación, pero bueno. X. Entonces, ¿tú dónde tema te difícil. ¿A ti dónde te gustaría estar? Podríamos hablar dos semanas de eso. A mí no me gustaría estar. Si fuera un fantasma. Uh-huh. Es que a lo mejor en el plano de fantasmal ya traes otras ondas, pero bueno, sin meternos en eso. Drogándote. Sí, No, ¿qué pasó? Me gustaría estar en un table también. Estaría muy bien. Es que sí, ¿por qué todos los fantasmas? Sería muy conveniente. ¿Por qué todos los fantasmas están siempre en cementerios, en mansiones embrujadas? Yo te tengo una pregunta mucho más interesante a ti, Raúl. A ver, dime. Y si todos los... porque siempre hay poquitos fantasmas en las casas y ahí, a lo mejor todos los demás están divirtiéndose a toda madre en el table, en el bar. ¿Pero cuándo has visto un fantasma en un table? Porque ahí es como se están divirtiendo, ay, los humanos no nos asustan, creen, y ya no nos interesa grabarlos. Yo creo que Balam cuando está en un establecimiento como ese, no se está fijando si hay fantasmas. Ajá, exacto. los fantasmas están igual de divertidos que tú. De hecho, hay también actrices, hay una hermandad y artistas tebolesca. Que son fantasmas. Que son fantasmas y pueden... Si las normales hacen cosas extraordinarias. Ey, ¿te acuerdas la que... la de Vallarta? ¿La de la paleta? Qué buena paleta, ¿verdad? Tú la probaste después, ¿no? No, qué asco. ¿No te pegó en la cara? ¿Con la paleta? Sí. No, con la cola, güey. Yo no me dejaría que me golpearan. Y bueno, qué bueno, Balam. Gracias. Hablando precisamente de esto, sobre los tables y los fantasmas, tengo por ahí una historia que me encontré en internet esta mañana. Y es la historia de una pareja que se fue a vivir a su nuevo departamento, que no era tan nuevo porque llevaba más de 100 años el edificio. Y la primera noche empiezan a escuchar ruidos en su departamento de arriba. Ellos sabían que el departamento de arriba estaba vacío, que no había nadie habitándolo. Pero eran sonidos de felación, pues, de alguien que estaba cochando. ¿De felación? De alguien que estaba cochando, pues. Es que son diferentes. Es muy parecido. No. No. No, bueno, la inexperiencia. Yo lo tengo. Y después, a la siguiente noche, lo mismo. Y suben a tocar, porque eran ruidos realmente muy, muy intensos. Interesantes. No, intensos. O sea, muy fuertes. Supongo que también interesantes. Pues no está bonito escucharlo. Ah, sí. No, si no eres la persona. ¿Cómo no? Y si no lo estás viendo, no está Balam. Bonito. Creo que tienes... No. Puedes usar algo. Puedes usar no tu un problema, imaginación, una que es característica. La tarjeta gráfica más poderosa que se ha inventado hasta hoy. La imaginación. Puedes utilizarla para crear todo un videojuego. De hecho, la investigación, la... Es cierto. La imaginación no la han inventado, es algo que tenemos. Yolotl. Entonces... Descubierto. A la noche siguiente... Descubrido, perdón. Descubierto, ¿no? Descubrido. Bueno, sigamos. Vamos a conjugarlo. Entonces, la noche siguiente es lo mismo. Y vuelven a subir. Pero y cuando entran al cuarto no hay nada. Suben y no hay nada. Es un fantasma. Entonces empezaron a hacer averiguaciones por internet. Y pues que se van enterando que ahí vivía una tebolera y que la mataron en un acto sexual. ¿Y los gritos serían como escalofriantes o así como interesantes? Pues es la pregunta, ¿no? O sea, porque al final estás teniendo una... O sea, es que lo que no precisaron era si había muerto durante el acto sexual o en después, otra circunstancia, ¿no? Y además, ya siendo fantasma, tú, de todos modos, ¿qué replicarías? ¿El momento de tu muerte o momentos felices? Bueno, es que mucha gente, muchos fantasmas replican el momento de su muerte. Depende también de tus traumas, como antes de morir o ya después de muerto, porque pues si eres fantasma también puedes tener traumas, que, ¿no? Por ejemplo, dicen que Paul Walker, su espíritu se aparece en el lugar donde chocó. Manejando, si, ¿no? Si es que chocó, claro, porque y nadie dice, sabe que haya chocado de verdad. Y dice, no mames, qué pendejo. O sea, el carro apareció ahí y se empezó a quemar, ¿o a qué te refieres? No, bueno, o sea, no sabemos si chocó. Hay teorías conspiracionistas que dicen que todo fue un invento de Peña Nieto para subir la gasolina. Y podría ser, ¿eh? Es súper viable, sí. como el huracán Patricia. Eso. Son algo lógico. Oigan, hablando de... Bueno, no, sin hablar lógico. De eso. Les recomendamos nuestras redes sociales a nuestra querida audiencia. Estamos en Facebook como La Precopa Radio y en Twitter como @La Precopa. Así es, y Y bueno, pues este... ¿Algo más que quieran agregar sobre esta preguntita tan... tan extraña? ¿Tan inverosímil que surgió? No, me imagino que no. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una... vamos a una rolita. A una rolita. Y de regresando les platico algo de Inglaterra para seguir finalmente otra vez con lo de... con lo de Halloween, y si Raúl trae las notas de curiosas o si lo metió en el tema de Halloween, también seguir con eso. Ok, ok. Bueno, ¿qué, no, qué canción vamos a escuchar tú? Bueno, vamos a escuchar la canción, ya es algo viejita, es del grupo Disclosure, que es este grupo inglés que pues hicieron esta canción, se hizo muy famosa porque la canta Sam Smith, y es de su disco Settle. La canción es Latch con Sam Smith, y nos vamos a la rolita. Vamos. Rola Sam Smith. Tengo miedo de que empiece a sonar súper fuerte en cualquier momento. Atención. Esta es la recopa. Gracias. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. ¡Escucho, carajo! La Precopa. Síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/lafrecoparadio. Y en Twitter como @lafrecopa. Pa, pa, pa. Y ahora sí estamos de vuelta, a pesar de los innumerables errores que hemos tenido en esta transmisión. Pero bueno, al final es lo que hace divertido este programa, esta precopa. Siempre que salga de una manera muy, muy original, muy, muy, ¿cómo decirlo? Como de chingona. Pronto, ¿no? No, como que sea muy espontánea. Verga. Pum, pas, pas, tú, la tuya, la mía, hay que comer más sano. Tenla, te la presto, acaríciala. Te la acaricio. Tócala. Te la toco y te la acaricio. No, en términos futbolísticos, la bola. Gracias por la aclaración. Bueno, volvemos aquí a su querido programa. Les volvemos a recordar las redes sociales una vez más. @laprecopa en Twitter y en Facebook estamos como... La Precopa Radio. Y también recordarles a nuestros patrocinadores. Está Minoxidil Guadalajara. Sí, Minoxidil Guadalajara. Si quieren que les salga barba o tienen algún problema de caída de cabello, métanse a www.minoxidilguadalajara.com. Y ahí pueden comprarlo o pedirlo, pedir informes, lo que gusten. Y también tenemos como segundo patrocinador a Kyle Guadalajara, esta página de difusión cultural. Tienen su blog en kylegdl.wordpress.com o también lo pueden encontrar en Facebook como Kyle con mayúsculas. No lo pongan con minúsculas porque aparece una página porno. Y, pues, no está chido, pues. O sea, si quieren ver porno, también. Pues Kyle. Pero pues, con no, mayúsculas. No sé, ya me confundí. Bueno, ahora les voy a platicar de los que les iba a platicar, que es de Londres, cosas que hacer en Londres. Lo primero es que... Visitar el Big Ben. No. Bueno, nomás voy a hablar tres cosas rápidas. Oigan, hablando del Big Ben, ¿cómo le dicen los españoles? Grandioso Benjamín, ¿o cómo? ¿Cuál será el nombre? Probablemente, para los que no nos han escuchado en nuestros programas anteriores, hemos hablado de los doblajes del español que son pésimos. Así es, no sé qué tiene. ¡No se escuchas! ¡Frijoles! Bueno, ¿el Big Ben entonces van o no? ¿Hay que ir a ver el Big Ben o no? Claro que sí, pero se ve desde muy lejos. Bueno, pero de todos modos yo solo traía aquí como ya acotaciones, cosas cortas, porque si no nos podemos explayar y perder todo el programa. Adelante. Lo primero que yo les recomendaría es ir a ver es el Hard Rock Café, que fue el primer Hard Rock Café que existe en el planeta. Bueno, que existe, sí, pues sí, en el planeta. Oye, estaría interesante también ir a ver gaviotas. Raúl, por favor. O como llueve mucho, pues vergotas. ¿Vergotitas o vergototas? Vergotas. Bueno, entonces, por favor, déjenme continuar. En el Hard Rock Café, que es el primero que hubo, tienen una cantidad de artículos súper interesantes como la primer guitarra de, no sé, Paul McCartney o... La cruz donde crucificaron a Jesucristo. Sí, cosas interesantísimas. Y además, si van, pregunten por un cuarto escondido que tienen, si son fanáticos de los clásicos y del rock y de toda esta cultura. ¿Y cómo entra ese cuarto escondido? Nada más preguntas y te llevan, no tienen ningún... Preguntas por el Glory Hole. Glory Hole. ¿Sí se llama así o estás mamando? Estoy mamando. No, sí. Nomás pregunten por el cuarto escondido donde tienen cosas más interesantes de lo normal, como escritos originales de la canciones. Biblia. Primera como, edición. Como canciones. ¿Cómo se llama cuando estás escribiendo una canción? Componerla. Manuscrito. Componer una canción. Composición. No, que son papeles nada más, pero que los tiras y haces papeles otro. Que tiras. Y ya. Borradores. Borradores, perfecto. ¡El sujeto, putos! Punto para Raúl. Bueno, hay borradores de canciones, no sé, no, de canciones famosas de los Beatles escritas por John Lennon. Y no sé, las guitarras firmadas por todos los Beatles. Por John Lennon. Sí. Oye, ¿solo hay cosas de los Beatles o qué? No, hay de cualquier banda, hay también de heavy metal y todas estas culturas que crecieron en Inglaterra. ¿Habrá de Dimmu Borgir? Honestamente, para mí, los ingleses son la cultura musical más chida que hay. En rock, sí, claro, son es los por más gusto. Chingones. Claro, y a mí me gusta mucho Coldplay. Juego Frío. Radiohead. Cabeza de Radio. Los Rolling Stones. Las Piedras Rodantes. Los Rolling Stones sí son ingleses. No, claro que son ingleses. Son gringos, ¿no? No, ¿cómo crees? No, son ingleses. Wikipediazo. Vamos a investigarlo. Oye, pero sí, son ingleses. Son solo de bandas británicas. Claro. O sea, no voy a encontrarme con la guitarra firmada The por Killers, Fer no. de Maná. No. Lamentablemente él no sí. entra a esa categoría. No, afortunadamente. Efectivamente, claro, The Rolling Stones son claro. británicos. Yo no tenía duda. Pero no ingleses, son de Gales. Claro, son británicos. No, son ingleses. De la Great Britain. No entiende la diferencia entre inglés y británico. Bueno, otra cosa que les recomiendo ir a ver, que se me hace simpaticísima, aunque que no la he visto en vivo. Persona. Bueno, es que el cambio de guardia, tienen que ir a ver el cambio de guardia, se hace creo que 2 veces en el día o... Tienen que ir a verlo, son todos los guardias, hacen un desfile, todos y se cambian. Marchan, es muy simpático. ¿Y qué se cambian el gorrito? Y es ahí en el palacio de Buckingham, creo. Y sí, vale la pena, véanlo. Oye, ¿pero qué se cambian? La guardia, o sea... La retaguardia. No la reta. Bueno. Oigan, y ya por último, bueno, no por último, ya por penúltimo, un dato curioso. Ustedes, alguno de ustedes, Raúl, Tonatiu, ¿saben por qué los ingleses manejan del lado derecho? Sí. ¿Por qué? Son zurdos, la mayoría. No, la verdad, ¿y tú, no sé. ¿Tú? Porque están en contra del sistema. Sí, porque los ingleses siempre le dan la contraria a todo. No, no es cierto. La razón es muy simple y es histórica. Es porque los caballeros ingleses solían agarrar con la izquierda el caballo y con la mano derecha la lanza. Ah, yo creí que su... Porque los que la intentaban agarrar con la zurda no tenían la suficiente fuerza y no le daban a nada. Perdían débiles. Y los mataban. Zurdos débiles. Exacto. Putos. Eran derechos débiles. Putos. Entonces, se débiles. Creó ya esta cultura de siempre la mano derecha ser la más importante. Bueno, ¿y por qué? Digo, la mano derecha es la más importante, pero ¿qué más? Ah, y entonces está... Está ahí, ¿cómo se dice? Te trabaste. Sí, me trabé. No. Os habéis trabado. Esta costumbre se quedó. ¿Y saben por qué en el resto del mundo es en la izquierda, el lado izquierdo? Derecho, porque estamos ¿no? en contra del sistema. No. ¿Te refieres al lado derecho? Sí, a ver, habla Tonatiu. ¿Te refieres al lado derecho? Sí, pero te escuchas bien, ¿no? Sí. Pequeño problema técnico. Ahí que estamos resolviendo. Inventado por Balam. Bueno, entonces les continúo. Napoleón es el culpable de que el resto del mundo maneje por la izquierda, ya que él sí era zurdo, entonces él agarraba su lanza con la mano izquierda y en todo el país, todos los países que fueron colonizados por Napoleón y luego por esos países, a otros países, nos tocó... O sea que México fue colonizado por Colón. ¿Por Colón? Por Napoleón. No, pero ya tenían la influencia los españoles que sí fueron conquistados. Oye, ¿y los gringos? Los gringos son wannabe. Esa es una buena pregunta. Oye, ¿y los indios? Porque los indios de India. ¿Y los japoneses? Porque los manejan así. Exacto, los dominaron los ingleses. Y los japoneses también. Ajá, todos los que los ingleses dominaron manejan por la derecha. ¿Y los gringos? ¿En los gringos? Ah, los gringos, ya entendí. Porque ellos no, ¿verdad? Norteamericanos. Porque ellos no, porque también recuerda que las 13 colonias, varias eran francesas y llevaron carros primero. Oye, ¿llegaron carros? Si hubiera vida en Marte o en algún planeta lejano a nuestro... Quizás con la mente. Órale. No, pues, felicidades. ¿Pero qué país llega allá? ¿Qué país es el que llega en tu... El primero que conquiste. Pregunta. Bueno, pues definitivamente Matt Damon. Matt Damon, pero tendría que ser norteamericano. Oigan, y ya para cerrar este tema, hay un bar en Inglaterra también que se abrió para... Supongo que todos tienen un amigo que nunca quiere ir a pistear o dice, yo voy, pero no voy a tomar. Dos personas. Como en nuestro caso, nosotros tenemos un amigo que se llama Javis, que nunca quiere pistear. Entonces, en este bar hay alcohol en el aire, alcohol evaporado. Y solo puedes estar ahí 50 minutos. Y sales bien pedo, aunque no estés tomando nada. Se llama... Sus creadores son Sam Bompas y Harry Parr. ¿Sam Bompas? Harry Parr. ¿Harry Potter? Sam Bompas y Harry Parr. Que se dieron cuenta que había este problema de que hay quien no pistea. Y vieron que podían con humidificadores saturar el ambiente de alcohol. Que entra directamente a la al torrente sanguíneo a través de los pulmones y los ojos, y en un lapso de 40 minutos estás completamente ebrio. Pueden Bueno, como el bar es nuevo, se podría preordenar desde para en septiembre ser de los primeros que entraban a este bar. Y se hacía por internet. Y ahora se hace por teléfono. Sí, y pues uno de sus logos o lemas era respira responsablemente. Qué lindo. Si respiras, no manejes. Si respiras, no manejes, sí. Sí, tiene mucho por dónde jugar y además me parecería... ¿Tú irías a uno, Raúl, aquí en México? Porque me están dando ganas de poner uno. Sí, pues con tal de llevar a Javi y emborracharlo. Porque aparte, o a una chica, imagínate. Porque aparte, Javi que no, es que muy te dice, divertido. ¡Ay, no voy a tomar! Y la llevas. Javi cuando se emborracha es muy divertido. Es una pena no tenerlo. No, y se vuelve loco, se vuelve loco, o sea, loca. Que sí, abraza árboles, ¿no? El típico güey que o morra que no quiere pistear es porque sabe que se va a volver loco. Sí, pues de hecho tiene otra personalidad. Pero bueno, ¿vas a comentar algo más sobre el tema? Pues no, nada más tú, Tonatiuh, tú irías, ¿qué harías con un tipo de esos, uno de esos bares? ¿A quién Pásamela llevarías? Muy bien. ¿A quién llevarías? Pues iríamos con los de la precopa a grabar. Estaría de lujo. No, saldríamos, si la otra vez, ¿cómo terminamos? Con una botellita de vino. ¿Con una? De pisco y un chingo de chela. Ah, bueno, pero no tomamos. No había chela. No tomamos chela. Ah, chelas no. Fue whiskito. Bueno, ay, y con vino, whisky, pisco. Sí. Madre mía. Oh, yeah. Bueno, ¿sería todo lo de Inglaterra? Sí, es lo que les podría yo recomendar y cuando vaya les recomiendo más cosas. Y hablando de Inglaterra, pues recordemos en la Segunda Guerra Mundial que Inglaterra hizo la guerra con Alemania y de Alemania es este cantante, este grupo que vamos a pasar, es Robin Schulz, es el DJ, pero la canción es de Lily Woods and the Prick y la canción es Prayer in C, que es un edit de Robin Schulz. Muy buena rola. Sale, pues vamos. La Precopa. Precopa. Les recordamos nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. ¡Woo! ¡Ay, cabrón! Y bueno, justamente ahorita estábamos hablando con uno de nuestros escuchas que nos quiere más. Y nos comentaba por qué no nos está pudiendo escuchar hoy en vivo. ¿Podemos escuchar el audio, Balam? Sí, él siempre nos escucha, se llama Víctor Guerra, le mandamos un saludo. Y aquí está la razón por la que no nos puede escuchar en vivo. Se la maman, güey, lo hacen cuando no puedo, güey. Vengo de... Tengo unas clases de Krav Maga, güey. Y ando, pues... Me voy en bici, pues, y voy vuelta a mi casa apenas, pero... Pues no, güey, ya no voy a alcanzarlos, la neta, mames. Pinches vatos, hagan otro día, que no sea martes o jueves. Para escucharlos, aunque sea. Bueno, muchísimas gracias a Víctor por intentar escucharnos, aunque ahorita esté en el Krav Maga. Y pues por mandarnos la razón por la que no pudo. Sí, cuando nos quieran mandar un mensaje de texto estaría de lujo. O un audio. Mejor un audio. Cuando no nos puedan escuchar, nos pueden mandar un audio diciendo por qué no pueden. O si no están escuchando y tienen algún comentario, pues nos pueden mandar un audio. ¿A qué línea, Raúl? Línea pornográfica. ¿A qué? ¿Qué? Al teléfono oficial, que es... ¿Cuál es el teléfono oficial? ¿Tonatiuh? El teléfono oficial de la Precopa es el 33-14-10-53-20, entonces ese es el número. Mejor luego se los posteamos en Facebook. Sí, porque, bueno, ahorita creo que hay una personita que va a querer hablar. También nos pueden escribir directo al chat de MixLR en el que estamos en vivo y ahí sí luego les damos respuesta. Sí, de inmediato estamos al tiro así, haciendo todo, estamos... Ya tenemos community manager, gracias a Dios. Pornografía mientras hablamos. Esto va creciendo. Mientras escribimos. Mientras vemos pornografía, esto va creciendo. Oh, yeah. ¿Mi programa? También. Bueno, continuamos. Ustedes díganme con qué continuamos. Bueno. Noticias chuscas. Perdón. Noticias chuscas. ¿Qué? Noticias chuscas. O sea, las noticias para la peda, para que cuando estén embriagándose ustedes lleguen y... Oye, ¿qué onda, compa? ¿Sabías que la policía se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes para determinar si el paquete fue transportado en un avión con o sin piloto? ¿A ti te gustaría que se transportara el paquete en el avión? ¿Con o sin piloto? Sería doloroso, ¿no? Pues depende de la velocidad del avión y del tamaño del paquete. No, y depende de la manera en que lo lleves. Porque no es lo mismo que vaya dentro del avión a que vaya colgando del avión. Eso sí sería feo. ¿Cómo se vería el paquete colgando afuera del camión? Del avión. Sería algo feo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, esto es por la nota, por la primera nota que les quería comentar. Que hubo un paquete de 12 kilos de marihuana que cayó encima de la casa de un adorable perrito en Nogales, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando Maya Donnelly, dueña del animal, despertó, vio varios trozos de madera en el suelo, un bulto negro y a su perro desconcertado. ¿Muerto? No, desconcertado. ¿Destruido? Desconcertado nada más. Qué bueno. El paquete ¿muerto? Era nada más y nada menos que 26 libras de marihuana, o sea, 11,7 kilogramos. Las autoridades aseguran que el valor de la hierba es de $10,000, o sea, 170 mil pesos aproximadamente, y que un avión de traficantes mexicanos pudo haberlo arrojado antes de perder toda su mercancía por un accidente. ¿Qué harían si un día les cayera un paquete con marihuana? Pues si son 10 kilos, pues te los puedes guardar. Si fuera así como una tonelada, pues yo creo que sí mejor le llamas a la policía, ¿no? Si te cae una tonelada... Sí. O sea, ¿dónde? Si te cae una tonelada, te mueres. Bueno, pero que caiga en tu casa y que no te mueras. Destruye tu casa. Nah. La vendes y reconstruyes la casa. El triple no, grande yo creo resistente. Que, por ejemplo, como es una planta, yo creo que caería y se rompería. Y si tu casa es una casa de estas bien hechas de concreto, sí, si no le pasaría nada. Si no es una casa de perro. Ajá, exacto. La casa del perro, pues probablemente moriría el perro. Qué triste. Bueno, la familia deberá pagar $8,500 en reparaciones para la casa. ¿Del perro? Así es, para construir una nueva casa. El perro se llama Hulk. A ver, espera. ¿$8,500 por la casa del perro? Eso dice la nota. $8,500. O sea, la casa cuesta pesos. Eso. Qué pinche perro. Tenía alberca, sí, o qué chingados. Yo siento que son pesos, pero aún así está muy cara. Sí, güey, 8,000 pesos por una casa de perro. La compraron en el Palacio de Hierro, ¿qué? Es de diseñador, yo creo. By Gucci. Ey. Y bueno, la siguiente nota: el hombre que demanda una prisión por no tener suficiente seguridad para evitar su fuga, alias el Chapo. Lo dice mientras está afuera, ¿no? Yo también lo hubiera demandado. De hecho, se salió solo a poner la denuncia. Exactamente. Que qué pedo. Y luego ya, llévenme de vuelta, esto, muchachos. Esto no es seguro. Aquí cualquiera se sale. Ahora, José Banks demandó el año pasado al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, en Estados Unidos, por no tener suficiente seguridad para evitar su fuga en y la de sus compañeros. Sin embargo, su demanda fue desestimada el viernes pasado, ya que según la séptima corte de apelaciones de los Estados Unidos, nadie tiene el derecho personal de... Puta, se apagó la computadora. Nadie tiene el derecho de... De escapar de la prisión. De escaparse de la prisión. Yo tengo algo no fuera de esa tus nota. ¿No violenta tus derechos eso? ¿No poderte escapar de la prisión? No, porque estás en la prisión, ¿eh? Estás recluido por haber violado los derechos de alguien más. Tus derechos... Yo quiero mencionar algo. A ver. Yo quiero mandarle saludos a una escucha que es Brenda, que lleva rato aquí en el chat. Y te quiero mandar unos Bren saludos. ¿Bren Berenice? Exactamente, Bren Berenice. ¿La que prometiste que nos presentarías? Sí, ella. ¿Y cuándo la vamos a conocer? Pronto. Oye, pues que escriba en el chat a ver si nos convence. Balam tiene novia, Tona pues es su prima. Y pues yo estoy libre, chiquito. Entonces, si te gusta mi voz, pues dale. Y si necesitas reggaetón, dale. Exactamente. Oigan, hablando de lo de la cárcel, cuando uno entra a la cárcel deja de tener ciertos derechos que se tienen cuando uno es libre. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el derecho a votar. ¿No puedes votar? Según yo sí puedes votar. No sé. Bueno, pero es que hay tanta corrupción en la... El derecho a la libertad. uno muy importante. Pero ahí tienes derecho a la libertad dentro de la prisión. No, y además la perdiste por cabrón. Por güey. Déjà vu. Así es. ¿Saben lo que es un déjà vu? Es lo que acaba de ocurrir. Viene del francés, ya visto. Entonces, bueno, perdón, estoy comiendo papas. Me agarraron de bajada, en la curva, como dicen. Pero... ¿Te agarraron el torito? ¿Te agarró el torito? No, no me agarraron el torito. Es que dijiste que en la curva. Sí, o sea, sí, en la curva. ¿Por eso? En la curva. Sí, o sea, no la curva de la Secretaría de Movilidad. Ah. La otra curva. La curvilínea. No sé qué es eso, pero... No sé, estamos divagando ya muy feo. Balam, ¿tú qué nos comentas? ¿Qué hay de nuevo? Chun, chun, pas, pues pas. Bueno, hablándoles de... Ya así como ahora sí que saliéndonos completamente del tema. El iPhone sigue rompiendo récords de ventas. ¿Cuál iPhone? El nuevo, el 6 Plus. ¿El que te tienes? El 6S y 6S Plus. Al parecer subieron las ventas un 36%, lo cual es increíble porque ya era el teléfono más caro, más vendido de todo el mundo. Y en las ventas del iPad han estado bajando. Es que ya es un iPad prácticamente. Ajá, ¿no? Como ya están bien grandotes, pues ya nadie quiere un iPad. Son phablets. Son tabletófonos. Sí. Dentro de dos generaciones. Teléfonos, no, tabletófonos. Esa es la traducción. Dentro de dos generaciones ya no va a haber. Ya no se van a vender las MacBooks. Porque van a ser los celulares, los iPhones. Nada, dicen que las Macs también subieron. Oigan, y a ver, siguiendo con Halloween. ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Raúl? Si vas a ir a algún lado. De hecho, yo mañana tengo una fiesta. ¡Woo! Y ni voy a ir disfrazado, ni voy a ir. ¡Woo! ¿Ni vas a ir disfrazado? No voy a ir. Pues mejor ir, no vayas. Mira, ni me voy a ir. Es más, ni te levantes mañana si no vas a ir disfrazado. Sí, la neta, Raúl, si no vas a cooperar con lo de disfrazarse, no vayas. ¡Amá! ¡No me dejan hablar! ¡Amá! ¡Ni madres! ¡Disfrázate! No. Ni me voy a disfrazar, ni voy a ir. Disfrázate y no vayas. No, sería una pérdida de tiempo. Y dinero. No, el sábado por la mañana tengo un compromiso importante y no quiero ir, no quiero asistir crudo porque, bueno. No tomes. No, ¿cuál es la diversión de ir si no vas a tomar? convivir. Convivir todos borrachos y tú sobrio, no está chido. No, sí, porque puedes ver lo que hacen los borrachos. Podría hablar de la precopa. Exacto, y tendríamos... Escuchas. ¡Dos personas! Oye, Donatiu. Pero tú de qué te vas a disfrazar, Balam. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? De Jack Skeleton. ¿Y ese quién es? Es el... del extraño mundo de Jack. Jack Skeleton. Sí. Ah, ah, ¿no es Jack Skellington? No, es que en español se tradujo Jack Skeleton. Juan Esqueleto Grandezón. Juan Esqueletón. ¡Coño! Pues yo estaba pensando irme vestido del androide 17 y 18 con mi chica. Pues obviamente yo el 17. ¿Por qué mejor de Krillin y ella de... ¿De 18? 18? Oye, sí, estaría bien. Pero Krillin tendría que raparme. Ponte una... No es como que tengas mucho pelo. Y corro el riesgo de que ya no salga. Me pasó como a Tonatiuh le pasó. Me pasó una el vez año eso. Pasado fue Krillin y se acabó. No, el año pasado, ¿sabes quién fui? Walter White. Estuve muy perro. Pero a ti se te quedó lo del cáncer con lo de las salchichas, ¿qué te ¿verdad? Pasa? Por andar tragando tanta salchicha, Tona. ¿Comes mucha salchicha? De hecho, no me gusta. Pero ¿saben a quién sí les gusta mucho la salchicha? A los perros. A ustedes dos. A mí me gustan los hot dogs. Así la salchicha. Uy, recuerdo un día que estábamos en una reunión súper simpática y estuvimos comiendo salchichitas. Que yo compré las salchichas, todos me criticaron las salchichas, pero cuando estaban ya todos borrachos y hambrientos dijeron, güey, ¿quién trajo esas salchichas? Qué discúlpame, rico. Pero yo siempre soy el que quiere las salchichas sin albur. Siempre soy el que pone las salchichas. Me encanta la salchicha. Y tú eres el primero en criticarme. No lleves salchichas. Y siempre termina viendo salchichas. Y siempre terminas alabando mis salchichas. Entonces, por favor, no empieces a decir mentiras. No quieras empezar a quedar bien con la audiencia, ¿verdad? Bueno. No lo hagas, Balam. No. Es malo. Siento que Balam miente por comida. Hablando de Halloween, a ver, ¿sus películas de terror favoritas? A mí me caga el terror, pero... me gusta la de la madrastra maldita. Yo cuando era niño solo la vi una vez, no sé si todavía exista, pero era una película así súper chistosa de que, no, la verdad no estaba chistosa, me asusté porque yo de niño era bien miedoso. Todavía. Pero ya menos, ya solo me asustan las cucarachas voladoras. Oye, no. Oye, estaría padrísimo vestirte de cucaracha voladora y como que brincarle así a la gente. Y ser el único en la fiesta porque todos se fueron asustados, corriendo, llorando, hasta las cucarachas. Oigan, ayer vi un video simpaticísimo de un table dance, que era como un especial de Halloween, que pues están las chavas así guapísimas bailando y así. Y son fantasmas. No, y cuando se las llevan al privado, se las llevan a los clientes al privado. Ah, creo que sí. Están bailando así, entonces de pronto como que se salen del privadito y les meten una morra vestida de zombie y los ataca y se sacan un pedo así. ¿No es en Brasil eso, Balam? ¿Ya ves que les encantan esas bromas? No sé, pero imagínate que estás... Creo que sí, yo leí algo. Que estás así alegre, feliz, disfrutando y te sale un puto zombie. No, sí te cagas, la neta. Sí, la verdad que sí. Y más estando borracho que... todo parece tan real y confuso. No, hay uno de los chavos le pega al amor. Pero los demás salen cagados así de que uno tiene una pistola y le empieza a disparar. Sí, pudo haber pasado también, no debieron haberlo hecho así tan inseguramente. Así son esas bromas. Y volviendo a las películas de terror, Raúl, ¿cuál es la que más te dio miedo o más te da miedo? Pero, ¿estamos hablando de terror u horror? Terror. Terror. Que te asuste, porque el horror es que te repulse, que te... Sí, es más repulsión, eso. Fíjate que... creo que no tengo ninguna en el sentido de que no me... las películas no me suelen asustar porque, bueno, después de haber visto tanto cine, tarde o temprano sabes lo que va a suceder. Y aparte no he visto muchas películas de terror. Ahora, lo que sí te puedo comentar es que El Rey León, la escena en la que se pelean Simba y Scar, que es, hay fuego y se ve en una cámara lenta súper extraña, como si estuvieras marihuano. En Simba y Scar, sí. Cuando se dan las cachetadas, ajá. Me encanta esa escena. Esa escena desde siempre me ha dado muchísimo miedo. Esa es tu escena de terror favorita. No, es lo que estoy diciendo, que no hay películas que me den miedo, pero esa escena en particular me aterra y aún hoy no la puedo ver sin asustarme. ¿Y la tuya, Tona? La mía es la de El Conjuro. En realidad, esa la película la vi hace... ¿Cuánto salió? ¿2 años? Hace como 3 años. 3 años. 3, 4. La fui a ver al cine y como a la semana todavía no me podía bañar a gusto porque sentía que iba a aparecer esa mujer. No sé, en una escena, no sé si la hayan visto. Sí. Bueno, está la mujer esta que no me acuerdo cómo se llama, pero que está poseída. Ah, es una bruja, perdón. Y arriba del ropero aparece así de la nada, como en las películas de terror que sale el espanto. Y esa escena a mí se me quedó grabada y no, por una semana no pude estar bañándome a gusto sin pensar en eso. ¿Sabes? Me acabo de acordar de una película que sí tuvo un efecto parecido en mí, pero fue solo una noche. Creo que se llamaba 1358. No me acuerdo bien el nombre. Está basada en una novela de Stephen King y sale este camarada, el del Resplandor. ¿Jack Nicholson? Jack Nicholson, que es un escritor que se va a un hotel muy parecido a la trama del Resplandor. ¿No es El Resplandor? No me acuerdo cómo se llama. 1358. O sea, el chiste es que es un hotel X, pero tiene una habitación que está embrujada y siempre que alguien va y se hospeda ahí, se suicida. Entonces él es un escritor que dice, no es cierto, ni madres, y se va. Y empiezan una serie de cosas muy extrañas y feas que ahorita me estoy acordando que sí me asustaron mucho, pero el susto duró solo una noche. Y no me levanté esa noche al baño porque tenía... ¿Te miaste en la cama? No, sí controlo mis esfínteres. ¿En un vaso? ¿Una jarra? En una botellita que estaba al lado. Ah, muy bien. Es yo uno me más sano. Que una vez estaba con mi primo sano. Con mi primo Charlie. Estábamos niños y acabamos de ver la película de Anaconda. Entonces estaba yo en mi cama y él en el catre. Y de pronto como en la madrugada, nomás oí un grito horrible, espeluznante, así. Ah, una gata. Y era un gato, y era mi gato. Y al parecer, Charlie lo aventó a la chingada porque creyó que era la anaconda. Ay, qué Charlie. Pues yo también conozco una historia, una anécdota que lo involucra. Bueno, que los involucra a ustedes dos, de hecho. Que un día, es que en la familia tiene un rancho. Y cuando éramos niños nos íbamos todos los fines de semana a jugar fútbol. Y pues jugabas todo el día hasta que ya no podías contigo mismo. Y en esa ocasión se quedaron a dormir ahí Balam y Charlie, nuestro primo. Y cuenta la leyenda, yo no sé si sea cierto, que a medianoche Charlie se levantó, se dio un putazo contra la pared y empezó a gritar ¡gol! Al parecer estaba soñando que estaba jugando fútbol y se metió un putazo contra la pared y creyó que era gol. No sé, pues, de las cosas extrañas que haces cuando estás dormido, ¿no? O cuando te la pasaste mucho tiempo nadando en la alberca y en la noche sientes que estás nadando, que sientes así el agua. ¿No les ha pasado? No, porque no nado. Pero lo que sí me ha pasado cuando vas en un avión, cuando es un vuelo transatlántico, o bueno, no transatlántico necesariamente, cuando haces un vuelo de más de 3 horas y llegas a dormir, ajá, sientes como que sigues volando. Ajá. ¿Neta? ¿Tú no lo has sentido? No, mi vuelo más largo que he tomado yo creo que son como de 2 horas y media, 3 horas. Bueno, pero mucho. Es que eso también depende de la hora que lo tomes, porque yo por lo general cuando vuelo en la tardecita, nochecita. ¿Tarde noche? Ajá, para llegar a dormir. Entonces, pues sí, si vuelas en la mañana y no llegas a dormir o no llegas a acostarte, no lo sientes. Wow. Sí, o no sé si sea solo yo el que lo siente, a lo mejor por ahí. Yo creo que hay más gente, porque a veces cuando uno dice de que, ay, solamente a mí me pasa, hablas con más personas y al final a todo mundo le pasa como en la de Inception. Si ubicas cómo los levantaban, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Sí. Que tenían que darle la patada. Bueno, entonces Christopher Nolan estaba hablando con una persona y dijo, oye, ¿no te ha pasado que te estás quedando dormido y que después sientes que te estás cayendo y te levantas así de putazo? Y mucha gente dice, sí, me había pasado. Y dice Christopher Nolan, yo pensé que era el único. Ay, qué tonto está. Eso es algo súper conocido. Bueno, Balam, pero es un ejemplo de cuando a veces crees que solamente a ti te pasa y hay muchísimas más personas. No, oye, claro. Qué buena película, ¿eh? Muy buena. Es de mis favoritas, definitivamente. Oigan, esta nos mandó uno de nuestros escuchas un saludo a todos. Lo voy a poner. ¿Lo vas a reproducir? Lo voy a reproducir. Dos escuchas. Y cuando quieran, mándenos sus audios a los teléfonos. Ahí se los vamos a poner en las redes sociales. O si nos conocen, mándenlos. Y aquí está. Hola, saludos a todos los de la Precopa. Te amo, Balam. ¡Ay, cosi! Oye, porque esto sí, su cosita así tan. Como si estuviera. No sé, acá. Pues porque estaba pensando en mí, ya viste. Te amo, Balami, que no sé qué. ¡Ay, qué bonito! Ay. Es bonito el amor, ¿no? Sí, es hermoso. Bueno, ¿y cuánto tiempo nos falta? Ya estamos a punto de completar la hora, ¿no? Sí, nos quedan 5 minutos, 4. Pues hay que despedirnos, cerrar temas. Cierrame otro saludo a Bren Berenice porque ha estado aquí todo el programa platicando con nosotros. Métanse al chat. Y la prima. Y a Marcos González también. Que de hecho ya nos está siguiendo también en MixLR. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Gracias. Tanto en las redes sociales González. Como en MixLR.com. O los que nos descargan a través de archive.org. Realmente sin ustedes este programa no sería posible. Y nos divertimos muchísimo haciéndolo. La verdad, no es algo que le suframos, ¿verdad? No, y además una vez más los invitamos. Si alguien quiere venir o quiere llamarlos, tomamos su llamada en vivo. Podemos hablar de si tienen algún proyecto. Aquí lo impulsamos. O si no, sí, pues de sí, todos nos pueden venir. O sea, tampoco. Y si no, pasarse un buen rato. En la Precopa siempre pisteamos para, pues, comemos para que sea una Precopa real. Y botanitas sanas y para es una precopa de la Precopa, o sea, de el viernes y el sábado, que no, sí, y además, son los días de copa. Estamos procurando comer más sano. Sí, es bonito comer más sano. Jícama. Y pepino. Y cerveza y papitas más sano. Pero qué rica cerveza. Bueno, y pues ya nos despedimos. No, algo más de lo que quieras hablar, Tonatiuh. No. No, yo creo que hemos hablado de muchos temas. Nos pasamos bien y ya es tiempo de que nuestros escuchas sigan con sus vidas. Los esperamos la próxima semana. Recordamos una última vez nuestras redes sociales: facebook.com/laprecoparadio y en Twitter @laprecopa. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Ya, de plano ya. Adiós. ¿Por qué cortes tan rápido? Nos vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós.